Pablo Godino, que está con nosotros y siempre es un gustazo tenerlo. Y para arrancar, darle la bienvenida, lo que pasó en Concordia este fin de semana. Terrible impacto turístico y terrible fiesta hizo Concordia. ¿Cómo estás, Pablo? Un gustazo tenerte en el programa, Buenos días, Pablo. A vos y saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Ahí está, che, impresionante de gente ayer o no. ¿Lo disfrutaste? Sí, sí, la verdad que una fiesta espectacular. Comenzó el viernes con el acto de apertura y corte de cinta, que tuvimos la grata presencia del gobernador junto al intendente. Hace mucho que no andaba el gobernador en la fiesta, lo tuvimos anoche. Lo tuvimos, estuvimos presente el viernes, la verdad que un acto emotivo. La fiesta número 45, Pablo, denominada Omar Charelo por el Consejo Deliberante, que fue una persona que ha aportado mucho al desarrollo citrícola de la ciudad, así que hubo un homenaje y una entrega a sus familiares, y ahí se dio el acto de apertura con todos los que participan de la citricultura, es decir, productores, empresarios, trabajadores, el secretario general en representación, empacadores, legisladores, funcionarios, todos completos. La verdad que se convocó a todo el arco citrícola de la ciudad, Cámara de Exportadores, Asociación de Citricultores, Federación de Citrus, así que muy bien, grato, y el viernes lo que fue inicio, un gran evento que culminó ayer con el predio colmado. El acompañamiento de la gente, ¿no? Eso está importantísimo. Pablo, te pregunto porque, si bien tomamos como referencia la fiesta que pasó, ¿no? Te convocaron para que una mano también en la gestión, y está bueno esto de empezar a articular fuertemente el sector privado y el sector público, ¿no? Siempre fuiste un defensor de eso, pero ahora como que fuerte. Y por ahí la fiesta lo ejemplifica, vos lo estás nombrando, pero se puso en funcionamiento el Consejo de la Producción. ¿Datos alentadores pueden ser? Sí, hay una clara impronta desde el gobierno provincial junto al municipal y nacional de trabajar en una agenda productiva. Acá lo que se refleja es la vuelta al Consejo de la Producción después de casi 3 años. El intendente me convocó para realizar este consejo. La verdad que participaron desde Casaleto, que es un legislador nacional, que se tomó el trabajo nacional, de venir, junto al secretario de Industria de Provincia, director de Industria, secretario de Agricultura de la provincia, los legisladores provinciales, por supuesto que el intendente, los funcionarios, también todos los representantes del sector productivo, nucleando los trabajadores, productores, empresarios, INTI, INTA, todos los que intervienen, así que fue un gran acto CTM, CAFE, que por ordenanza y todos los organismos COESAL que integran el Consejo de la Producción, se dio un lindo lanzamiento con una agenda productiva, con diferentes objetivos a alcanzar, así que qué bien, bien, fue un lindo puntapié para como si iba a abordar esta agenda productiva público-privada. Pablo, es una demanda la generación de laburo y está bueno que se muestre por lo menos el camino para generar esto. Pero te quiero preguntar, me mandaba el mensaje de que se iba a avanzar en una tarifa eléctrica diferenciada para el sector turístico. ¿Qué rol juega realmente el turismo en Concordia? Porque estamos hablando de otro fin de semana muy exitoso en materia turística y uno se pone contento. ¿Pero es real el impacto, Pablo? Sí, estuvimos con el secretario de Turismo, estuve el viernes, que es un amigo, Aldo Álvarez, y bueno, yo soy parte del Encotur, que ahora tiene reunión, de acá me voy para allá. Hay una agenda también de trabajo junto con todos los que participan del Encotur, y el turismo, por lo menos en estos 3 años, si bien intervino la pandemia y después se relanzó, hablando con los trabajadores que está en la mesa, está Ariel Fink, dice que estamos en datos de prepandemia superando, es decir, que tuvo un dato importante. Sí, creo que una gran política de Estado fue el previaje, que eso acompañó muchísimo, así que el turismo alentador, fue un muy buen fin de semana, también un poco próximo a la fiesta, que por ahí que no se esperaba que los números sean tan altos. Sí, así que fue muy positivo, contentos, se trabajó bien en la ciudad, con la citricultura este fin de semana, como decís, como eje, más un fin de semana extra largo, digamos. Así que bien, muy positivo el balance. Pablo, y en este sentido, cuando vuelve Enrique a ocupar el rol de intendente de Concordia, presidente municipal, también se toca el tema de la orgánica, ¿no? ¿Qué análisis hace de esto, de la generación de una secretaría, en lo que está Satalia Méndez, ¿no? Que tiene que ver con la producción, con el tema del trabajo? ¿Cómo analizaste eso, Pablo? Bien, yo creo, hablando con el intendente, que esto era una demanda que se había originado en el Consejo de la de Producción en su momento. Cuando claro, Enrique, surge ahí. Surge de ahí un pedido de los privados de darle un rango de secretaría a lo que es el tema productivo. Bueno, ahora Enrique rápidamente, que es una persona de gestión y de hacer, una de las primeras medidas en la orgánica fue mandar una secretaría de producción, empleo y participación ciudadana, con Guillermo Satalia Méndez a cargo, dándole rango de secretaría y dándole las herramientas para poder articular. Y el tema de la tarifa que comentabas hoy, está armando un esquema el intendente de poder destinar parte de las regalías que recibe el municipio, destinarlas a microcréditos, al sector turístico. Bien, está viendo la forma de implementarlo, pero es un tema que está en agenda y próximamente tendremos novedades. Y está el gesto, está la decisión política de avanzar. Y de potenciar el parque industrial, y hay un montón de cuestiones ahí, ¿o no? Sí, correcto. Me tocó viajar hará un mes a Capital Federal, fuimos con el intendente, con el equipo de producción. Tuvimos tres reuniones, la primera con Bailo, que es un entrerriano que hoy está a cargo de la Secretaría de Agricultura de Nación. Después nos fuimos a verlo a De Mendiguren, el secretario de Desarrollo Productivo, y culminamos con Aduana, con otro entrerriano que es Guillermo Michel. Así que en cada uno de los organismos se gestionó algo, hay un seguimiento. Entre ellos es una NR para poder ampliar el parque industrial, para dotarlo de servicio, infraestructura, para poder seguir avanzando. Y con un nuevo director del parque que está muy abocado a poder hacerlo crecer de la mano de estas tarifas que decís vos y de algunos programas impositivos que generen incentivo o poder avanzar en la creación de empleo. ¿Qué rol juega, Pablo, ahí el tema de Enrique Cresto al frente de Lenosa? Pero no solo por estar en Lenosa, sino por estas puertas que se abren más rápido, ¿no? Llegar a un de Mendiguri, ¿no? Un ministro importante, llegar a Bailo, justamente, bueno, con Bailo por ahí el vínculo más cercano por haber estado acá en un ministerio en la provincia, es importante, ¿no? Hoy uno saca esa lectura de decir, mirá lo que fue el rol de Enrique en el gabinete nacional, ¿o no? Sí, podés llegar, pero la verdad, de la manera que nos han recibido, yo calculo que reciben a todos por igual, pero las puertas están abiertas. El trato, el respeto que le tienen a nuestro intendente y la afinidad que tiene ahí en la misma sintonía de trabajo, de gestión. Hay un modelo de país, de provincia y de municipio que Enrique va y lo gestiona, pero muy grata a las tres reuniones que hicimos en un día. La verdad que una agenda cargada en Capital Federal. Terminamos volviendo de madrugada, pero tuvimos tres reuniones muy productivas. ¿A fin de qué, Pablo? Lo importante es poder dar respuesta a los vecinos Concordia con toda esta gestión, que todo eso impacte en el vecino. ¿Y cómo se toma, Pablo? O sea, acá es una lectura de cómo se toma poner desde Nación a una ciudad de Concordia. Porque cuando uno va analizando, llega a la conclusión de que Concordia es un monstruo, es una ciudad. Un montón de ciudades que conocemos por nombre son la mitad de Concordia. Y uno dice, mirá, Concordia crece más el promedio porque mucha gente viene y se queda acá. Bueno, lo hemos hablado con vos, gente que viene a la cosecha y muchas veces se queda radicado en Concordia porque tiene un servicio de salud, tiene un CDI para los chicos. ¿Cómo se toma Concordia a nivel nacional? No, Concordia yo creo que es una ciudad que a nivel nacional todo el mundo la conoce, sabe su potencial. Ahí con De Mendiguren hablábamos del sector forestal industrial, lo mismo con Bailo. Tiene sectores fuertes, principalmente primarios, pero siempre trabajando para industrializarlos, y de todo su belleza natural. Saben que estamos a la vera del río Uruguay, enfrente de Salto. Así que saben de todo el potencial que tenía, y me quedó ahí que estuvimos una agenda binacional con el intendente de Salto. Sí. Estuvimos hablando del turismo. Una frase que dijo él: el turismo es una industria sin chimenea, que mueve. Brillante, aparte, rápidamente. Brillante la frase: el turismo rápidamente se acomodó post pandemia y hoy la verdad que se está trabajando muy bien. Entonces, la agenda productiva, la agenda binacional, fuimos a ver el mercado frutihortícola que está en la ruta nacional número 3 uruguaya. Nos contaban que Uruguay tiene un fuerte mercado en Montevideo, que es al sur, y después no tiene de ahí para arriba no tiene un gran mercado. Entonces, el que se está haciendo Salto, con esos dos puntos captarían todo el mercado, para que el que está en el centro, medio del país, no tenga que ir hasta Montevideo, tiene la proximidad de Salto. Entonces, fuimos a ver eso y hay toda una agenda productiva que estamos desarrollando en conjunto con la Intendencia de Salto. Muy interesante. Mirá qué bueno. en este escenario uno proyecta, ¿no? Y se viene cada vez más cerca lo que es un aeropuerto internacional en Concordia, ¿no? Una obra que muchos plantean y que coincido, puede ser un antes y un después de Concordia. Apelando a tu experiencia en el sector privado, pero también en la gestión pública, ¿crees que va a ser así? Y hablando con el sector turístico, lo que define muchas veces, vos has visto que ahora está muy de moda hacer las reuniones, jornadas. Sí, turismo de convenciones. Sí, eso se está trabajando mucho. Es determinante el acceso, es decir, por ahí se descartan ciudades o no. Si en igualdad de condiciones, si tener un aeropuerto o no. Sí, eso lo dice que es una de las dos o tres primeras preguntas que hacen antes de elegir. Sí, poner una convención de cardiólogos, sí, los doctores no te vienen en auto. Y bueno, se busca tanto todo, en todos los esquemas y todos los niveles, es un punto que se valora fuertemente, es el aeropuerto. Yo creo que sí, con una inversión fuertísima, también la inversión que es importante es todo lo que es... Para rodear, hay mucho dinero que se destina ahí del fondo multisectorial para fortalecer, digamos, todo lo que es el aeropuerto en programa de crédito. Y en parte productiva también. Sí, sí, lógico, por eso este fondo es para fondear todos esos sectores productivos que ven en el aeropuerto un potencial de carga y darle movilidad a sus productos. Y en este, uno piensa en el desarrollo de Concordia. Y uno por ahí analiza y dice, che, en el escenario de obra, impresionante lo que está pasando en Concordia, ¿no? Porque si uno empieza a hablar desde los accesos Manasco, Ruta 4, la costanera, bueno, el aeropuerto que nombramos, ¿se habla de eso, Pablo? Porque la verdad que es histórico en obra lo que está pasando en Concordia, ¿o no? Sí, sí, sí, la verdad que Enrique lo distingue por puntos cardinales, pero siempre habla de planta potabilizadora. Terrible obra. El campo, la unidad productiva del campo del Abasto, el aeropuerto y la planta de tratamiento de fluentes también. Así que esos son cuatro obras que están bien marcadas de la gestión, pero no son obras de por ahí que uno las hace de un día para otro, sino son obras con financiamiento externo que demoran, pero... se entiende desde la gestión que van a ser trascendental para las próximas generaciones, no son obras que pueden durar, o sea, es de una ciudad pensada. Sí, lo de la planta dice que sí, proyecta 40 años de abastecimiento, bueno, así que es una obra, el que ha pasado la ha visto, la cantidad de empleos que da y bueno, todo este tipo de obras tienen esa particularidad. Aparte cambia la calidad de vida. Recién hablamos fuera del aire con Pablo, que me dice, voy a trotar a Bella Maipú. Toda esa zona cambia la calidad. Hoy te va de la costanera por Maipú hasta San Carlos, todo asfaltado. Histórico para Concordia, ¿no? Es y después lo que es la Ruta 4. Pasé, la verdad que estas gestiones, tanto provincial, nacional y municipales, han tenido un fuerte impacto en la obra pública. Como motor generador de puestos de trabajo, de insertar dinero en el bolsillo de los trabajadores con todo lo que moviliza. Y Concordia ha sido beneficiada porque ha traído, por medio de gestiones provinciales y municipales, mucho dinero. Estamos hablando de también en Mañasco, es decir... ese acceso quedó buenísimo. Está Mañasco, quedando, no falta alguna. Costanera Nebel, Ruta 4, es decir, hay varias obras... Se está lanzando un fuerte plan de pavimentación, un fuerte plan de cordón cuneta, que está todo presupuestado ya para el año que viene. Así que desde el Consejo Deliberante siempre abordando todos esos temas, Pablo. Ahí está. Bueno, intensa labor del Consejo Deliberante, que ahora va a tener hasta esta semana sesiones, que antes no era común, sino que se llamaba extraordinaria. Bueno, ¿cómo analizaste el tema presupuestario? Hablando de todo esto, casi un anticipo, uno siempre pregunta y se habla de una municipalidad ordenada en lo económico, ¿no? Y ahora se trató el presupuesto, se aprobó, ahí hubo cierto grado de conflicto y debate con la oposición, pero se terminó aprobando. ¿Cómo lo analizaste? Bien, el presupuesto tiene la impronta ya la intendencia y su jefe hoy es de gobierno, de gabinete, hoy es Hacienda y Gobierno. Hacienda y Gobierno, Álvaro. Que es Álvaro, que es la persona que siempre planifica. Fue premiado a Concordia entre los municipios, sí, transparencia también. Y los presupuestos se ejecutan muy bien. Y también la particularidad que es un presupuesto que trabaja ahí muy fuerte en lo que es obra pública, obra y servicios públicos. Tiene un gran eje ahí, en el equilibrio lo mismo, y seguimos con los lineamientos de hoy, siempre apelando a que el trabajador municipal esté por igualando por lo menos por encima de la inflación, como ha sido en los últimos años. Ha sido ejemplo en la provincia, sí, ¿no? Los acuerdos paritarios con los trabajadores. Así que, los lineamientos, ahora sumándole también lo que es la Secretaría de Producción, trabajando fuertemente de vivienda también para poder ir generando terrenos y tener una política de vivienda también fuerte. Y después todo lo que es turismo, deporte, siempre sigue que siguen con el mismo esquema que venía. Cultura pasó también a turismo, ahí va a estar bajo la órbita de Aldo Álvarez. Y nosotros acompañando, se prorrogó, como decías vos, terminaríamos este jueves. Seguro, que quedaría como fuerte el tema de la tributaria. El tema de la ordenanza tributaria, que ya hemos tenido las reuniones, yo de mi parte ya despejé bastante por ahí las dudas. Bien. Y sí, el tema del presupuesto se aprobó por mayoría, hubo ahí algunas cuestiones. Pero, qué sé yo, yo hablo por mí y en mi caso, yo las dudas que tuve, rápidamente Álvaro Sierra, en las reuniones que participamos, fue bastante pragmático y las dudas que tenía se despejaron. Así que creo que es un presupuesto muy bien armado y bueno, sabemos que hay un escenario de inflación, esto seguramente terminaremos con ampliaciones sobre el fin de año en función de la inflación, como es este año, que es algo normal, porque un presupuesto presupone lo que va a pasar. Sí, es un, sí, sí. Se entonces, va modificando, está sujeto a modificación. Está sujeto a modificación, así que nuestro trabajo es, siempre y cuando entendamos que estas ampliaciones y demás estén fundadas, como lo han sido siempre, seguir acompañando para garantizar los servicios desde el municipio, digamos. Claro, o sea, porque aparte el municipio es la gran prestadora de servicio. ¿Crees que a veces se politiza más de la cuenta a veces el debate dentro del Consejo? El presupuesto tuvo un debate fuerte, pero por cuestiones que pasaron previo a la sesión, sí, porque nos han contado acá, pero se puso duro el debate en el seno del Consejo Deliberante. Sí, yo no pedí la palabra porque ya estaba agotado el tema, pero yo no entiendo que las cuestiones personales y particulares entre los concejales o entre los bloques, al vecino le importa muy poco. Ahí si uno cree que el presupuesto está fundado y demás, y evacuó las dudas, se acompaña, y si uno tiene alguna duda, se llama, se reúne a los funcionarios de cada área, como se hizo en la reunión, se preguntan las dudas, y nosotros como bloque oficialista, la verdad que preguntamos muchísimo. Sí, sí, sí, me dijeron. La verdad que impresionante. No, che, mirá esto, cómo hay acá. Bueno, mirá esto, pum, este plan es así, que esto... Todo, evacuamos todas las dudas, así que con la tranquilidad de haber preguntado, de haber recibido nuestras preguntas, todos los funcionarios fueron, se sentaron, hicimos una mesa grande, fueron rotando los secretarios, nosotros nos anotamos, la pregunta que por ahí en el momento no nos pudieron definir, las mandaron por escrito, quedando hoy con teléfono, WhatsApp, cualquier duda se despejó, así que bien, bien, la verdad que sin mayores, después las cuestiones personales, te digo, no le importan al vecino, al contribuyente, pasan a segundo plano. Acá lo importante es el presupuesto, es el proyecto del presupuesto que se debe aprobar desde mi punto de vista, o como se aprobó, porque estaba muy bien. Sí, aparte le da gobernabilidad, ¿no? Después obviamente que está sujeto a modificaciones, porque de conseguir un crédito importante hasta cualquier cosa que pueda ingresar, esto amplía el tema y se pueden reorientar las partidas presupuestarias, ¿no? Que esto ha pasado durante el año, ¿no? Es muy normal. Muchas veces. Sí, sí, sí, por el contexto inflacionario uno va, y después hay secretarías que ejecutan más rápido que otras, entonces todo eso pasa por el Consejo, para eso tenemos la potestad de hacerlo, y cuando tenemos dudas preguntamos, y no hay mucho más que eso, Pablo. Teniendo en cuenta que estamos en el mes de diciembre, uno siempre termina haciendo balances, Pablo, de la gestión. Consejo Deliberante muy intenso este año, muy intenso, porque la verdad, sesionar todos los jueves, casi sin faltar ningún jueves, mucho trabajo, comisión, vos has jugado un rol importante en muchas cosas. Me imagino que cerrás con un balance positivo a la actividad legislativa, ¿o no? Sí, sí, la verdad que se trabajó fuertemente. Por ahí yo lo que contabas vos, el trabajo de comisiones por ahí no se ve en el recinto. Yo tengo a cargo la Comisión de Gobierno, Hacienda y Producción, que es... Tengo ahí la ardua responsabilidad. Sí, lo económico pasa. Claro, toda aquella gente que tiene alguna problemática o un escenario no favorable, económico, financiero, social, poderla darle la posibilidad desde el Consejo Deliberante de generarles planes de pago acorde a su situación. Ese es un trabajo por ahí, se ven cuando se vota, pero eso requiere requiere un trabajo arduo de gestión ahí, legislativo, que eso, lo mismo la Comisión de Servicio Público, con los remises, los colectivos, sí, y sí, todas sus comisiones tienen su particularidad. Te digo Servicio Público porque es la que está en... Sí, aparte involucra a gran todo, parte, sí, ¿no? Sí, la de gobierno lo mismo, con los planes de pago, pero así todas las comisiones. Pero aparte también la de cultura, la de salud, sí, es un club, no puede pagar... Entonces, todo ese trabajo pasa que por ahí en el recinto, viste, ahí el común de gente no se entera, pero las comisiones trabajan y muy fuerte, nos reunimos, cada comisión se reúne, tenemos el consejo en comisión también, que se hacen reuniones los martes, se trabaja fuertemente en aquellos expedientes que van al consejo en comisión, que ahí participamos todos. Sí, se trabajó mucho, Pablo, se prorrogó el periodo ordinario, así que este jueves estaríamos cerrando con la ordenanza tributaria, eso es correcto. Ahí está, Bueno, y en ese aspecto, Pablo, quedaron cosas inconclusas en lo que es tu gestión de proyecto y esto en lo que tiene que ver la actividad legislativa, que vos digas, bueno, la presentaremos el año que viene, proyectando el tema de proyectos para el próximo año legislativo. Cerramos el año con todo, tenemos una comisión ahí muy ordenada, venimos al día, no está quedando ningún despacho para adelante y ahí seguimos trabajando, así que en ese sentido estamos bien. Y esto te lo digo por lo que yo veo, ¿no? Un consejo este como que representa mucho la voz del vecino. Y lo digo por vos porque te conozco y sé que es así, pero lo digo por la gran mayoría de los concejales, desde la oposición y el oficialismo. Llega como la representación del vecino y está bueno que esto pase o no. Sí, esa es la gran discusión, viste, que tenemos siempre en el consejo, que todos representamos, todos vamos a un club, a un gimnasio... comemos con algún compañero de laburo, viste, todos estamos bastante insertos en diferentes sectores, está bueno algunos eso, más sociales, otros más deportivos, productivos, otros más políticos, todos estamos, entonces todas esas dudas y demás que nos genera, porque cada que uno sale, viste, vas a correr y algunos, che, acordate, seguro, viste, pasa seguro, todo el tiempo, viste, eso. Entonces, y a todos, a todos, entonces vos pero muchas veces después vas al boxeo, algunos, che, Pablo, bueno, y que, entonces plasmamos todo el consejo y creo que tenemos, yo en lo personal, Pablo, tengo una gran relación con todos, creo que siempre si se dan discusiones han sido con respeto, tenemos lógicamente punto de vista muy encontrado, hay fuertemente marcados tres partidos políticos, es decir, el radicalismo, el PRO, y bueno, y lo que es donde estamos nosotros, que es el Partido Justicialista. Entonces, en el debate ahí, incluso hay cuestiones en que el bloque Juntos tiene su diferencia, pero por cuestiones conceptuales y votan en consecuencia. Hay veces que entienden con la misma concepción, hay veces que todos, cuestiones que todos entendemos de la misma concepción, y otras que se marcan la diferencia política. Y bueno, incluso dentro del mismo bloque, por ahí en cuestiones de gestión, tenemos alguna diferencia, seguro. Y se ha votado de manera diferente, y no es normal, y es sano. Teniendo en cuenta, ahora tiene una reunión, por eso, con el Encotur, ¿cómo están proyectando lo que va a ser la temporada, ¿no? Sabemos que tenemos el Maratón de Reyes, obviamente, como una prueba deportiva de las más queribles, pero se viene la temporada de carnaval, creo que se va a armar también lo que es el ente carnaval. ¿Cómo se está proyectando lo que va a ser la temporada? Ya alargaron lo que es las playas y todo eso, está buenísimo. ¿Cómo están viendo eso? Bien, me sorprende un poco que estábamos planificando citricultura de maíz, citricultura ya pasó, decir con la rapidez que pasa el año. Quedan cuatro equipos en el mundial, imagínate. Lo que estábamos planificando, ya citricultura quedó atrás, ahora queda Reyes, que es el 7 de enero, la maratón. Posiblemente corra, Pablo, a ver si está entrenando. Y después, sí, lo bueno es que el Encotur ya se abordó, se pidió una reunión con el ente carnaval para... El Encotur es un lindo ámbito, ahí... El espíritu es genial. Es genial, y en la práctica se armó un muy lindo grupo ahora. Es bueno que lo digas. Sí, la verdad que estamos muy bien, con la particularidad de que el representante de los hoteleros gastronómicos pasó a ser Gustavo Brán, el que integra la mesa, así que ya se está adaptando. Él había participado hace un tiempo, después fue Leandro, ahora es él de nuevo como presidente. Centro de Industria y Comercio, que trabaja también ahí, Mario Duval, que es una persona muy comprometida y genera muy buenas ideas. Está gastronómico a través de Fink, de Ariel. Bueno, y después No, los no, demás bueno. representantes de la Cámara Entrenada de Turismo, ProAtur, guías de turismo, los concejales, somos, Claro. está Elías Solís y estoy yo por el bloque nuestro, y está Luciano Del Olio, y se está planteando ya en avanzar en algunas cuestiones finas y puntuales del carnaval. Ya tenemos una lista Mirá qué que vamos a bueno. estar generando hoy una reunión para ir abordando los temas. También trabaja Asodeco ahí por medio del contador Franchín, un colega, que también ahí ya apuntamos y todos esos temas queremos avanzar para ir trabajándolo con tiempo. Se prevé un muy buen carnaval, creo que el Una año buena pasado, temporada de verano. sí, yo creo que el carnaval año a año ha ido creciendo, impresionante, ya es un carnaval, se largó la temporada ahí en Buenos Aires también, una movida con. Hoy pasa mucho, Pablo, por influencer, viste, lo Sí, que y antes la promoción era a través de ellos. a través de ellos vienen, han venido el año pasado, suben su historia en las redes, eso genera un montón de visitas con la aplicación que tiene el turismo. Sí, sí, Entonces sí, hoy sí. pasa más a lo de nuestra generación, por ahí nos cuesta un poco, pero hoy esa es la Pero verdadera. estratégicamente tenemos que ver, y por ahí acá le mando unas felicitaciones a Aldo, ¿no? Ha trabajado bien el tema promoción, ¿no? Ese Impecable. modo selfie, el pibe Sí, que sí, viene, sí, sí. esto de ir a promocionar con el carnaval en vivo Sí, y la sí. producción de Yo Concordia. no pude ir por cuestiones del consejo, pero si es un miércoles de noche no llegaba, entonces la verdad que quedé como integrante del Encotur, quedé con ganas de ir. Se hizo una promoción fuerte en Montevideo, sí, Montevideo, estuvo para. el intendente. Estuvo el intendente, todo eso de turismo que puede venir a venir por una o dos noches a conocer el tema terma, pesca, se fue a vender ahí y después se trabaja muy fuerte en Capital, en Rosario, en todos los medios de las grandes urbes de la ciudad. Creo que está creciendo y se espera una muy buena temporada. Reyes va a ser fuerte, la maratón y el carnaval sin duda que más. Y la citricultura ya fue un éxito con 50.000 personas anoche. Horrible la foto de anoche. Yo vi una foto de drones que te impactan, che, en lo de anoche, ¿eh? Te voy a preguntar las complicadas, Pablo. Sí. Estamos en un escenario económico muy complejo en la Argentina. Sabemos el dólar, sabemos el tema de la inflación. ¿Cómo estás viendo eso? Teniendo en cuenta el cierre de año y teniendo en cuenta, Pablo, te la voy a complicar más, que entramos en un escenario electoral. Sabemos que el año 2023 va a ser electoral. Pero te voy a hablar del gobierno nacional, que es por ahí donde se generan las economías que después terminan impactando en una ciudad como Concordia. ¿Cómo estás analizando eso, Pablo? Y acá la pregunta va a Pablo Bovino, ¿no? Como hoy concejal, referente político y también del sector privado. Sí, vamos a empezar por parte. A Como ver. lo veo, me preocupa de sobremanera Bien. la inflación, que es un impuesto que lo pagan Es un los que me. impuesto, ahí está, bien descrito, Es ¿no? decir, hay muchas personas que están registradas laboralmente. Toda esa persona, gracias a Dios, tienen un sindicato que pelea por sus intereses. Lindo sería imaginarse en una fábrica, en una industria, que vayan de a uno a pedirle un aumento al jefe. Usted se imaginará cómo resultaría. Entonces, bueno, gracias a Dios, toda esa gente que está en un sistema de relación de dependencia Se congregan en un está sindicato. cubierta, está contenida. El tema es los que están en la informalidad, que una persona que no está registrada no puede llegar y decirle al tipo, a su patrón, mire, me aumentó el alquiler, me aumentó el transporte, me aumentó la canasta básica, me puede dar un aumento. Usted, eso es muy difícil. Es difícil, sí. Entonces, toda esa persona, que no es poca, que bueno, ahí es una definición política, es decir, cómo el Estado ayuda a las personas que están en la informalidad, es decir, con su changa, con su trabajo informal, más una ayuda al Estado que se le haga lo menos difícil posible llegar a fin de mes. Entonces, es una cuestión, por Sí, lo buen menos lo análisis. que vos preguntás a nivel nacional. Yo tengo una cuestión, Pablo vino, yo hoy me toca estar en el Consejo, Pablo. Me queda un año más, pero yo voy a ser productor, voy a ser una Seguro, persona de seguro, trabajo seguro. toda la vida, Contador, pero, seguro. Entonces, bueno, yo lo que tengo, o la manera mía de ver la economía y demás, es una agenda productiva, es muy importante la producción, Bien, bien. con el Estado interviniendo. Yo no soy una persona que dice, no, el Estado no. El Estado es importante, Perfecto. cuestiones energéticas, cuestiones de Ahí vivienda, está. como un Parte trabajador. impositiva, ¿no? Cuestión impositiva, de beneficio. ¿Cómo un trabajador llega a acceder a su casa? Tiene que estar el Estado para Seguro, garantizarle seguro, seguro. infraestructura, rutas y demás, tiene que estar el Estado. Es decir, sí, está es saber cómo articularlo. Esa es mi opinión. La inflación me preocupa y me preocupa mucho algo que no sé si muchos están hablando, que es la sequía, Pablo. Estamos, sí, un impacto. La provincia está empezando a sentir. Sí, sí, sí, tal cual. Y la zona de núcleo del país, estuve con un colega y se iban a plantar a la provincia de Buenos Aires. Ahí hay un sistema de ganadería mezclado con eucalipto. Me mostró una foto, 2 o 3 meses sin llover. Tuve con mis tíos de Córdoba también. Así no, que todo eso. Alarmante. Todo eso impacta. Uno dice, y a mí yo no tengo campo. En mi caso, yo no planto soja, no tengo ganado. Que ¿viste? Pero bueno. Pero aparte, cuando uno entiende las cifras que se pueden llegar todo a. Todo eso genera divisas, que es la que hace que todo lo que hablamos de las cuestiones del Estado intervenga. Se financia en parte con eso. Hasta la inflación, ¿no? Entonces es importante verlo. Eso me preocupa, junto con la inflación, la sequía que estamos entrando. Y después las cuestiones políticas, va a ser un año netamente política en todos los órdenes. Ya el gobernador envió el proyecto, ya se aprobó. Es decir, que veremos el año que viene. Pero va a ser un año cargado de política. Lo que hay que saber, o hay que tener en claro, yo creo que es, por lo menos en el lugar que me toca a mí, o creo es mi visión, pregonar desde Concordia hacia afuera la unidad, poder decir, poder armar un modelo de unidad. Hablando del justicialismo. Hablando del justicialismo, bien, yo creo que tenemos que trabajar todo fuerte ahí. El gobernador tiene una agenda en conjunto con otro intendente que están trabajando, se han mostrado juntos, están laburando fuertemente juntos, con Nación ahí también articulando, así que creo que ese es, va a ser un año muy intenso, yo creo que va a arrancar pronto. Ni bien retomemos el 2023, se va a estar logrando políticamente mucho. Y bueno, con la tranquilidad de que somos gobierno nacional, provincial y municipal, es decir, tenemos la responsabilidad y tenemos la herramienta de hacer que el vecino confíe o apueste a nuestra propuesta electoral, digamos. Tenemos la pelota en ese sentido, seguro. Tenemos la responsabilidad nosotros. Seguro, buen análisis. La última, sé que estás ocupado, pero te quiero hacer una pregunta, porque lo dijo Enrique acá hablando con nosotros. Las crisis dice que impactan mucho más en una ciudad como Concordia que por ahí otras. Ni hablar en la comparación con capitales que tienen mucho más trabajador público, porque tienen las gobernaciones, las intendencias, entes nacionales. ¿Es así, Pablo? Sin duda que es así. Por eso dependemos tanto del sector privado. Sí, sin duda que ciudades como Paraná o capitales de provincia, usted va, yo estuve ahora en Paraná, estuve ahí acompañando a mi mujer en algunas cuestiones de su rubro, que es el rubro inmobiliario, la han convocado para ser dirigente a nivel provincial, así que la acompañé en las reuniones, hice política, viste, despunté un poco el vicio, Pablo hizo algunas reuniones. Y bueno, ahí lo que ves un escenario donde la gente sabe que tiene garantizado un sueldo de forma formal, en blanco, en el Estado, en todas las reparticiones de provincia, más la municipalidad, entonces eso lo hace más estable. Es decir, en la mala, cuando viene la crisis, lo sienten muy poco, pero cuando sean años de bonanza o de crecimiento, no despegan como despegan las ciudades que están... Como Concordia. Como Concordia, ¿viste? Tenemos el gran tema que es dispar, es una ciudad dispar. Hay gente de mucho dinero y hay gente de muy poco dinero. Pero las grandes industrias buscan Concordia. Es decir, acá tenés agencias oficiales de vehículos de que valen un montón de dinero, tenés electrodoméstico, tenés hipermercado, que eligen Concordia. Porque hay un consumo, ahora se está instalando... Maicon ya está, ahora se está Maxi Consumo, hay una inversión monstruosa que la compraron el predio hace unos años, ahora están, entonces vienen a Concordia, vamos a poder decir lo que eligen Concordia, pero eligen Concordia, eso es dato duro, digamos, es real, con todas las problemáticas que tenemos, con los índices que tenemos, que hay que hacerse cargo y trabajar, pero esa también es otra parte de la realidad que hay que verla, que muchas firmas importantes de consumo masivo, de vehículos, de electrodomésticos, vienen a Concordia. Está bueno ese análisis, con esos datos concretos, ¿no? Pablo, te quiero agradecer. Sé que tenés una reunión ahora en Encotur, por eso te despido. Agradecerte no solo por hoy, sino por todo el año que hemos compartido, las veces que has venido, las veces que nos hemos cruzado. Te tengo que preguntar, gran año del boxeo. Gran año del boxeo, grandes eventos. Creo que lo del Chino Maidana ahí fue tremendo. La gente. Viste cuando lo voy y se te pone la piel de gallina, pero... porque vos decís, este loco es un grosso. Impresionado con la cantidad de fotos que tomó. Impresionante. No sé cuántas fotos habrá sacado, pero. Pero copado, tío. Pensá que ese tipo, uno lo aplaudía, lo hizo emocionar en el Lo río, pudimos tener acá. Al lado, sí, la verdad que un gran año, un gran trabajo del Mono Crumfli, de los promotores, de los boxeadores también. Han crecido muchos boxeadores amateur que vienen trabajando, los que ya están consagrados ahí tiene el profesionalismo, así que bueno, darle un abrazo. Hoy entreno como toda la siesta ahí en el municipal, así que ahora veo a los muchachos. Ahí está, lo bueno, mandale saludos a todos. Gracias, Pablo, lo mejor para todo lo que viene el cierre de año, pero mucho mejor para el próximo año. Sé que vas a tener un año intenso, así que lo mejor para lo que viene, Pablo. Gran abrazo a la audiencia, a vos, Pablo, la verdad que me siento como en casa acá. Gracias. Ahí está, qué lindo tenerlo, ¿eh? Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.